Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Los hay que intentan pactar con Dios para conseguir éxito y evidentemente encuentran lo único que se encuentra normalmente, el fracaso. Pero quienes se triunfan dicen que es que han hecho un pacto con el diablo. También para sobrevivir más tiempo o aparentarlo, por lo menos, que es un dicho. Tal persona ha hecho un pacto con el diablo para parecer que tiene la edad de Jesús. Buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Hola, buenas noches. La edad de Jesús, Cristo. Los 33 años esos inmortales. Sí, ¿verdad? Se dice como, bueno, es un dicho, ¿no? Tal persona ha hecho un pacto con el diablo. Sí, normalmente aquel que tiene éxito, aquel que tiene mucho dinero, que triunfa en la vida. Aquel que es joven eternamente también. Aquel que es joven eternamente y no se suicida a los 27 años como suele ser habitual, sobre todo dentro del mundo de la música, que ahora contaremos un caso. En fin, hay unos cuantos que se suicidan o mueren de forma violenta o en circunstancias particulares a los 27 años. Sí, la música. Jimi Hendrix, Kurt Cobain y algunos cuantos más. Pues sí, Janis Joplin, Robert Johnson, que es uno de los que... Jim Morrison también, con 27 y todos. Se comenta que murió... No solo que muriera a los 27 años, que sí está comprobado, sino que también hizo un pacto con el diablo. Y cuando hablamos de pactos con el diablo, aquí prácticamente todas las profesiones están abonadas. Es verdad que aquellas que tienen más relación con el éxito, con la fama, con el ego, pues es un campo de cultivo como más apropiado para este tipo de leyendas, porque siempre se habla de leyendas, no hay ninguna prueba donde se demuestre esto, a pesar de que algunos de los protagonistas lo hayan afirmado, diciendo que ellos hicieron un pacto con el diablo, tuvieron la valentía y el arrojo de decirlo, y en algunos de los casos se arrepintieron de decirlo y luego como que se reconvierten y tanto su obra como su música, en el caso de los músicos que algunos mencionaremos, pues se nota esa influencia. Sí, además es que muchas veces es como decir esa coletilla, ¿no? Que el diablo ha tenido algo que ver, te da como más importancia, y si eres del mundo de la música parece como que te da un poco más de leyenda, ¿no? De morbo. Luego ya que tengas que demostrar si eres bueno o malo, también tiene que ver. Ese es el ejemplo clásico de Paganini. Paganini era tan bueno, era un virtuoso del violín y también tocaba la guitarra, lo cual es más conocido por el violín, que se atribuyó ese éxito, pues eso, a un pacto con el diablo, porque además él tenía un aspecto muy patibulario, en fin, una persona alta, pálida, se sabe ahora que tenía el síndrome de Marfan y por lo tanto al tener las extremidades, los dedos mucho más largos, podía hacer arpegios que no hacía un violinista normal. Pero de eso, a un pacto con el diablo, nada de nada. Lo que pasa es que lo fomentó por su aspecto, su costumbre, tuvo una vida licenciosa de joven, entonces eso lo generó. Pero luego se sabe que donde más compuso fue para la iglesia y muchas obras son religiosas. Lo mismo que le pasó a otro compositor del barroco, que era Tartini, que alguna vez lo hemos comentado aquí, donde él escucha en un sueño una famosa sonata supuestamente interpretada por el diablo, luego él la pone en un pentagrama de la mejor manera que él se acuerda y se convierte en el trino del diablo. Pero él no hizo ningún pacto con el diablo, sencillamente que confesó que había escuchado una partitura al mismo diablo tocando el violín. O sea que siempre se ha fomentado la leyenda, o bien por sus propios protagonistas, o bien por aquella gente que no podía entender que fueran tan buenos o que fueran tan virtuosos. Pero claro, lo extraño de todo esto es cuando te encuentras a gente que ha hecho pacto con el diablo y que está dentro del santoral, o dentro de la iglesia, o que han ocupado cargos importantes como papas. ¿Pero lo han dicho ellos? No, pero en sus agiografías, y os cuento dos casos, sí se menciona este hecho. Uno es el de Teófilo de Adana, o Teófilo el Penitente, que también llegó a santo. Era un clérigo del siglo VI, y bueno, pues este hombre parece que tuvo sus más y sus menos con el obispo local, no quería ser un mindundis, y entonces dice la leyenda que hizo un pacto con el diablo para llegar a ser obispo. Y efectivamente, llega un momento en que él obtiene éxito en su vida, llega obispo, llega a tener poder e influencia, pero evidentemente se arrepiente de lo que había hecho. Invoca a la Virgen, parece que después de 40 días de ayuno, se le aparece a la Virgen y le dice, bueno, no vuelvas a hacerlo, le da un par de cachetes, y él se convierte en tan piadoso y tan penitente, como dice su sobrenombre, ¿no?, San Teófilo el Penitente, que al final pues es ascendido a los altares cuando muere. O sea, este caso es muy llamativo por eso, porque lo dice la geografía, es un poco como decir, a pesar de que seas un pecador, a pesar de que seas un pobre diablo, y nunca mejor dicho, puedes llegar a santo. Sin embargo, también se dijo algo parecido de alguien que no llegó a santo, pero sí es un papa, además histórico, es el caso de Silvestre II, el papa mago. ¿Pero por qué se decía que había hecho un pacto con el diablo? No porque él tuviera ningún tipo de pretensiones de llegar a papa, sino sencillamente porque era un científico, un constructor de autómatas, por ejemplo. Entonces tenía tal conocimiento, tenía tal aperturismo, tenía unas ideas tan avanzadas y tan progresistas en la iglesia de aquella época, estamos hablando del año 1000, que pensaban que este hombre había hecho algún tipo de tejemaneje para llegar a la silla pontificia, y no hizo nada más que ser más listo que sus coetáneos. O sea, por eso te digo que luego las leyendas a veces se enarbolan y para intentar desacreditar a alguien que ha sido pues muy reconocido por su pueblo y por su época. O para dar explicación a algo que para ellos es algo casi milagroso, ¿no? Entonces dicen, claro, este ha tenido que hacer un pacto con el diablo. Sí, el caso de Silvestre II, claro, es que le da un matemático, era astrónomo, le gustaba la mecánica, en fin, llevó los números árabes a la Europa occidental, es una persona que viajó por distintas partes del mundo, de hecho estuvo en España, cuando se llamaba Gerberto de Aurillac, pues estuvo en España, estuvo en las grandes universidades, estuvo cultivándose en las mejores bibliotecas, estuvo en Córdoba, estuvo en Barcelona, y al final llega papa, pero llega papa por propios méritos, pero claro, como era tan listo, como lo sabía prácticamente todo, y encima se le atribuye una especie de autómata, de cabeza parlante, como una especie de cabeza binaria, ¿no?, que decía sí o no a ciertas respuestas, pues dijeron, ya está, este ha hecho un pacto diabólico, un poco al estilo de Mefistófeles, que un poco todos los oyentes recordarán esa referencia cuando se habla del pacto con el diablo, ¿no?, de la famosa obra de Goethe, a pesar de que no es una obra original suya, la de Fausto, el famoso Fausto, que hace ese pacto con Mefistófeles, uno de los nombres que tiene el diablo, para alcanzar la sabiduría. Pero ya anteriormente, la publica en el año 1808, pero dos siglos antes, por ejemplo, hay una obra muy conocida también en su momento, que era la de Christopher Marlowe, donde ya hablaba de este pacto de Fausto. ¿Fausto al final existió o no existió? No se sabe. Se sabe que más o menos hay una leyenda de una especie de astrólogo, de mago, de alquimista itinerante en el Renacimiento alemán y que, bueno, pues consiguió tantos saberes y tanto poder, porque incluso se le atribuía la piedra filosofal, que pensaban que estaba directamente atribuida al diablo por esos pactos tan satánicos que pudo haber hecho. Pero desde luego aquí sí que se mezcla mucho la leyenda y poco la historia. Pero bueno, sí sirvió de inspiración para que ciertas obras literarias, como la de Christopher Marlowe y la de Goethe, pues triunfaran siempre bajo el reclamo de que es posible, bajo determinadas circunstancias, alcanzar poder, sabiduría, felicidad, mujeres, pues a través de un pacto. Y cuando digo mujeres es porque no es la primera vez que se hace para conseguir mujeres. Hay un hecho extrañísimo, pero fíjate, el único caso que yo conozco de pacto, que lo dejó por escrito el tontolaba de la persona que lo hizo, porque para dejarlo por escrito quiere decir que ya te condenan directamente a través de un proceso inquisitorial. Y lo hizo un sacerdote francés, muy famoso dentro de la caza de brujas que hubo en el siglo XVI, que es Urbain Grandier. Urbain Grandier, hay un caso muy célebre de las brujas de Loudun, unas brujas ursulinas que pensaron que estaban todas endemoniadas y este era pues su confesor. Entonces, bueno, pues cuando empiezan a hacer indagaciones, sobre todo en el momento que esto se revela, que es en el año 1632, pues se dan cuenta de que este sacerdote de la iglesia de la Santa Cruz de Loudun, pues en la diócesis de Poitiers, pues que este hombre, además de ser confesor, era algo más. Es decir, que tenía como derecho a roce con algunas de las monjas. Confesaba todo. Confesaba todo, tenía como una especie de pacto, pero con un derecho a roce con algunas de las monjas. El hombre se daba unos lotes y unos festines tremendos, pero claro, algunas monjas pues confesaron que esto no parecía muy de Dios y sí más bien del diablo. Bueno, pues cuando la Inquisición mete manos en el asunto, porque ven que este sacerdote es un poco rijoso, se dan cuenta que, ya digo, el insensato de él tenía hecho un pacto escrito donde habían puesto o estampado la firma los grandes diablos del infierno, ni más ni menos. La verdad es que lo de este hombre, ya te digo que no tiene perdón, ¿no? No tiene perdón por dejar pruebas de este tipo. Está claro que el pacto se lo debió inventar, lo redactó, además en un latín macarrónico, escrito al revés, en fin, una especie de invocaciones siempre a Satán, pero dando la vuelta a las cosas. O sea, que estaba ya desesperado para hacer. Estaba desesperado. Y fijaros, parte de lo que dice este pacto, escrito, y que ha pasado, ¿no? Ha pasado un poco a la posteridad, a raíz de que, por supuesto, pues le juzgan y le ejecutan, ¿no? El pacto decía: nosotros, los influyentes, Lucifer, el joven Satanás, Belcebú, Leviatán y Astaroth, hemos aceptado hoy el pacto de alianza con Urbain Grandier, quien es nuestro. Ya dicen, es nuestro. Vale. Y le prometemos el amor de las mujeres, la flor de las vírgenes, el respeto de los monarcas, honores, placeres y poderes. Con este pacto va a vivir 20 años felices en la tierra. Ni que decir tiene que le engañaron como, como un tonto, ¿no? Porque justo cuando firma este pacto es cuando le detienen y desde luego no disfrutó para nada de estos beneficios que supuestamente le otorgaba el pacto que había hecho con Belcebú, con Satanás y con Astaroth. Hay que ser. Pues ese era Urbain Grandier, que es el único caso que conozco de alguien que hizo un pacto y lo dejó por escrito para que fuera acusado totalmente, pues eso, de brujería y de hechicería. Otros lo dejaron grabado en forma de música. Y hablamos ya de... Exactamente, sí. El apartado de la música es mucho más interesante porque, primero, estamos hablando de casos más actuales, de gente que en pleno siglo XX afirmaban haber hecho un pacto con el diablo y lo afirmaban ellos. O sea, no es una leyenda urbana que circulara alrededor de ellos, como en estos casos que acabamos de contar y muchísimos más que podríamos haber referido. Y claro, muchos de ellos, muchos de estos compositores, ya no tienen que ver con la música clásica como Paganini o Tartini, sino que tiene que ver mucho más con la música moderna y en algunos casos con el black metal. Se hablaba, por ejemplo, de Infernus, que era un practicante del satanismo teísta, fíjate qué nombre tenía, que hizo, o decían que hizo un supuesto pacto con el diablo para fundar su banda de black metal que se llamaba Gorgoroth. Bueno, pues no fue el único. Según confiesan algunos biógrafos, en el caso de Robert Johnson, un personaje muy conocido para aquellos que les guste el blues, de hecho, él se considera, o ha sido considerado el rey del Delta Blues y uno de los mejores guitarristas que ha habido. De hecho, la revista Rolling Stone le consideraba entre el quinto de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. O sea, estamos hablando de un personaje muy interesante, muy famoso, muere en el año 38, muere a los 27 años, incluso dicen que envenenado por una especie de vaso de whisky que le da una mendiga que se encuentra, pero la leyenda ya había asegurado que para que este hombre fuera tan virtuoso tocando la guitarra, había hecho un pacto con el diablo y lo había hecho en un sitio muy concreto, ni más ni menos que en el cruce de la autopista 61 con la 49 de Clarksdale en el estado de Mississippi, y que justo por ese pacto empezó a tocar los blues mejor que nadie, o por lo menos esa era la condición sine qua non que él puso a la hora de vender su alma al diablo. Desde luego es una leyenda, pero lo que sí está reconocido es que este hombre tocaba como los ángeles, y me valga la expresión, ¿no?, a pesar de que estamos hablando de pactos con el diablo, porque realmente era un auténtico genio, y a la prueba nos remitimos, si queréis, escuchamos parte de una grabación antigua de los años 30, donde se veía cómo este hombre podía manejar la guitarra con la soltura que la vamos a escuchar ahora. Sí. Sí, cantaba Robert. Solo hizo 29 canciones, con lo cual te puedes imaginar que están cotizadísimas. Claro, el hombre solo vive 27 años y esas 29 canciones pues están ya como oro en paño para cualquier coleccionista que le guste la música buena en general y el blues en particular. Hablamos de otro que este ya se ha mencionado en muchas ocasiones cuando se habla de tantos y tantos músicos. En muchas ocasiones antes lo has dicho, no hay leyendas urbanas, la historia esa de Starboy to Heaven de Led Zeppelin, la historia de que si le das la vuelta a los discos de Robert Plant son mensajes satánicos, incluso de los Beatles demás. Decían también. Pero y uno de los que aparece en esas menciones, pero por otra razón que ahora nos vas a comentar, es King Diamond. Sí, efectivamente. Porque, bueno, lo mismo, es decir, una persona virtuosa, de hecho se le llamaba también el cantante de las mil voces por la cantidad de registros vocales que él podía hacer en un concierto o en una misma canción, y King Diamond, considerado uno de los importantes precursores del black metal, además sin nunca haberse identificado con esa música precisamente, pero bueno, se identifican como uno de los pioneros, pues él sí que, lo mismo, ¿no?, sí que le atribuían esta misma leyenda, por lo bueno que era. De hecho, la revista Hit Parade lo clasificó en el número 85 en la lista de los 100 mejores vocalistas del mundo. Y que tuviera esas tonalidades, esos cambios de voz, pues más de uno le atribuyó esta leyenda que, en algún momento, para que tuviera ese poder de las mil voces, tuvo que haber hecho ni más ni menos que un pacto con el diablo. Si queréis, le escuchamos un poquito. Para cambiar así de los agudos a los graves de esa forma, bueno, fíjate, por Dios, parece que está poseído cuando le posee. Claro, pues ahí viene un poco también ese tipo de fama, ¿no? Porque también él hacía, en fin, unos conciertos con mucha parafernalia, en fin, se lo montaba bastante bien y hacía que esta voz gutural, esta parte de que esta voz que venía directamente del Averno, pues además de uno se le ocurrió decir, pues a ver si este es el mismo Satanás reencarnado en King Diamond. Y nada, vamos, más lejos ni siquiera la niña del exorcista era capaz de hacer estas pues cosas. Pues fíjate, porque ahí hemos escuchado casi tres registros distintos y era el mismo, ¿no? O sea, que increíble. Y además con un intervalo, vamos, pequeñísimo nada. De uno no, y otro. Claro, ese es el mérito. Caray. Fíjate, estoy hablando con la garganta como estoy. Madre mía, ¿cómo va a ser eso? Esto va a ser el programa que sí. Te está intentando poseer. Ya. En vez de, me podía poseer en clave King Diamond, que por lo menos te permite hacer todas esas cosas. Exactamente, por lo menos ser un virtuoso. Desde luego. Pues ya te digo, dentro de esa fama hubo otros que sí se la atribuyeron a sí mismos, porque en estos casos ellos no iban alardeando, ¿no?, de que habían hecho pacto con el diablo. Otra cosa es que lo consintieran como hacía Paganini. Y en el caso de Murdoch Nicalls, que es, bueno, pues el vocalista del grupo Gorillaz, y también nos vamos un poco pues a ese grupo de un poco de heavy metal y de un rock duro. Él sí que se atribuyó un poco esta fama de que él había hecho un pacto con el diablo. De hecho, cambió su nombre de Murdoch Nicalls y puso el nombre del diablo, y luego cambia su segundo nombre de Alphonse por el de Fausto, con lo cual ya te puedes ir a la idea de que le encantaba este tipo de cosas, ¿no? Pero es un juego que han hecho mucho. Claro, evidentemente, músicos, claro. Pero bueno, pero lo fomentaba. Sí, claro, lo fomentan, evidentemente. Él lo fomentaba dentro del grupo. Forma parte de la leyenda de un cierto tipo de música. Uno de los últimos exponentes de generar leyenda sobre su personaje es Marilyn Manson, ¿no? Hombre, por ejemplo. Y claro, que luego es un tipo interesantísimo a todos los niveles, y profundísimo y con una sensibilidad verdaderamente extraordinaria, pero luego tiene esa los esa componentes faceta, ¿no? De Black Sabbath también, siempre se ha dicho, claro, que hacían música satánica y que ellos, pues Sabbath Negro, es que claro, el propio nombre, ¿no? Que hacían misas negras dentro de sus conciertos, bueno, todo ese tipo de también cosas. Como encima se pintaban que parecían diablos, ¿verdad? Hombre, pues sí, también es que por eso digo que la parafernalia, en fin, su modus operandi, pues contribuía también a esa fama fomentada en parte por ellos. Bueno, pues en el caso de Murdoch Nicalls parece que le salió poco rana la historia, porque sí tonteó un poco con esto, con este tipo de simbolismo satánico, hasta el punto que este bajista, porque él era el bajo del grupo Gorillaz, pues se dio cuenta de que se había ido como demasiado lejos a la hora de fomentar una fama que no tenía nada de real. Y entre otras cosas, de los problemas que le fueron surgiendo a raíz de firmar él como el diablo, pues secuestraron, entre otros, pues a su guitarrista. Entonces, entre la mala suerte que estaban teniendo los conciertos, en fin, todas las peripecias, todos los altercados que tuvo, que encima le secuestran al guitarrista, dice, bueno, pues esto es más que un pacto con el diablo, aquí hemos hecho una chapuza, porque aquí no tenemos éxito ni nada. Y entonces, dicen que él se transforma, un poco se reconvierte, y al final pues reniega un poco de ese pasado, diciendo que bueno, que estuvo bien pues para vender una serie de discos, pero que no le gustaba tontear demasiado en esa misma línea, y al final es el bajista, ¿no?, de la banda virtual de rock alternativo llamada Gorillaz, que es cuando vuelve un poco sobre sus pasos, y ese carácter sádico, ese carácter agresivo, ese carácter malvado que lo había fomentado, pues lo transforma para decir que esa etapa ya había pasado, y que por lo tanto él no quería seguir un poco en esa misma línea, porque un poco vio casi las orejas al diablo por jugar o por tontear con cosas que en principio se le escapó de las manos. Así que, como estamos poniendo ejemplos de todos estos grupos, pues si queréis podemos escuchar un ejemplo musical de Murdoch Nicalls en sus mejores momentos satánicos. Right. La verdad es que suenan todos bastante bien. Sí. Bueno, ni que decir, tiene que volver a firmar otra vez como Murdoch y Carlson. O sea, ya no firmo como el diablo ni con Fausto. Yo no soy ese, dijo después, ¿no? Se le terminó la tontería. Hay de cuando se dice que en el hard rock, en la música, en el metal, están los mejores músicos, no está tan desencaminada la cosa, ¿no? Es muy fácil, es más fácil hacer pop que hacer heavy, eso está claro. Sí. Y pero ese éxito y todo lo que rodea al mundo del rock acerca a ese mundillo. Pero es, ¿no?, que el mundo del rock, y tú lo sabes bien, es no solo la música, sino todo el teatro que hay alrededor de estos grupos. Claro. Entonces, es mucho más que música. Sexo, drogas y rock and roll. Y eso ha existido siempre. Claro, y no es sexo, pop y rock and roll. No, evidentemente, pues digo que es toda una filosofía, es una forma de vivir, es una forma pues de enfocar la rebeldía, la existencia. Claro, exactamente. Por eso digo que es algo más. Por eso el rock se ha convertido en una especie de insignia y de bandera, ¿no? Pues es distinto compararlo con otro tipo de música, que solo se escucha la música por el placer de escucharlo. Aquí hay más. Por eso digo que hay más parafernalia, y de ahí que el rock nunca muera y que siempre sean jóvenes todos los rockeros. Es verdad. Es una filosofía, además. Como que no pasan los años. Pasan los años. Era para los Rolling Stones. O sea, este siguen igual. Más cascaretes, pero siguen igual, ¿no? Eso se hace un pacto con el diablo. Eso dice. O lo tiene dentro. Porque eso sí parece a veces la línea del exorcista cuando se pone a actuar el Villager. Sí, por lo menos en belleza no ha ganado en el pacto ese. Están momificados, ya. Bueno, y vamos a hablar de un caso de un músico argentino verdaderamente curioso. Es muy curioso. Es Pablo Olivares, que también, lo mismo, un reciclado, ¿no? Tuvo una época satánica y luego se nos transforma y se nos convierte al cristianismo. Pero en la época que tuvo esa influencia, ¿no?, más rockera, y cuando él creó o fundó la banda de metal llamada Halógena, pues se comentó que se había hecho un pacto con el diablo. ¿Para qué? Pues para que se convirtiera en el mejor grupo de Argentina. Lo mismo que pasó con Murdoch y Carlson, que hizo el pacto con el demonio a cambio de formar el grupo musical más famoso del mundo, con lo cual tampoco lo consiguió. Evidentemente, ese pacto también hacía aguas por todos los sitios. Por lo mismo le pasa a Pablo Olivares con el grupo Halógena. Al final tuvo tantos problemas o más que en el caso de Murdoch y Carlson, en el sentido de que también le secuestran. Hay un momento en que le secuestran para pedir un dinero, un rescate, y bueno, se da cuenta que hacer estas historias le estaba repercutiendo más mala suerte que beneficios para lo que él perseguía, ¿no? Tanto él como su banda. Y se convierte al cristianismo, se dedica a la música de esta doctrina. Su vida fue contada en un film, El poema de salvación, se titula esta película, y ese cambiazo que da se nota también en su música. Entonces, bueno, como es el último ejemplo, pues vamos a poner un pequeño trozo musical de la época de Halógena, que se transformó. Era, primero la banda se llamaba El último momento, y luego es cuando la transforma en Halógena, y es un sonido muy cercano al heavy metal, que se edita sobre todo en el año 1996 con su LP Perdistes. Fíjate ya el nombre, ¿no?, de Perdistes, es el que le hace mucho más conocido a Argentina, y es anterior a la época de su transformación al cristianismo. Así que si queréis escuchamos un poco de heavy metal de Pablo Olivares y luego vemos su transformación. Además que es una transformación, aparte de musical, también física, ¿eh? Porque claro, la escenografía, la mirada, cambia totalmente. Cuando ya se convierte en cristiano, cuando ve la luz, cuando él cree que ese camino de pecado, pues había que transformarlo, ¿no?, y reconvertirse un poco, pues a la buena fe, según él, pues cambia todo su registro musical, y lo que actualmente compone Pablo Olivares son canciones como esta que vamos a escuchar. En la arena vi tus pasos y encontré el sentido. miedo al verlo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos... Esta te gusta más, Bruno, yo lo sé. Sí. Ah, pues ha encendido un mechero y está ahí haciendo la ola. Esto es la transformación. Bueno, nosotros bueno. también hemos hecho este camino iniciático del mal al bien a lo largo de la música que hemos escuchado, ¿no? De la oscuridad a la luz. Pero bueno, al estilo nuestro. Bueno, pues nos vamos a despedir, ¿verdad? Yo creo que sí. Seguimos encendiendo nuestros mecheros. Los mecherillos. Y las manos. Y las manos. Y aquí, pues eso, un pequeño homenaje a los que nunca hicieron pacto con el diablo. A disfrutar.